A lo largo del camino de la vida, cada tanto en la vida nos sorprende con situaciones que nos provocan temor, situaciones que nos desbordan y que no podemos controlar, que sentimos que pueden, que no pueden, y por eso nos atemorizan. El temor es una emoción totalmente humana y nos acompaña durante todo el recorrido de nuestra vida, desde chicos hasta mayores. Cuando éramos chiquitos, por lo menos cuando yo era chico, existía el cuco. Y el cuco daba miedo. Por supuesto que todos sabemos que el cuco no existe. Lo que sí existen son los miedos. Y los miedos de niños llevan el nombre de cuco. Y hay cucos de niños, hay cucos de jóvenes, hay cucos de adultos, hay cucos de ancianos. Cada etapa de la vida tiene sus miedos. Y vivir tiene que ver con aprender a transitarlos. De esto es justamente de lo que nos habla la palabra de Dios de hoy. ¿Es entonces normal sentir miedos? ¿Cómo los transitamos? ¿Y qué papel juega nuestra fe? Somos todos creyentes. Bueno, ahí viene a iluminarnos la palabra de Dios. La primera lectura es del primer libro de los Reyes. Y nos muestra una escena en un momento muy complicado, muy angustiante para el profeta Elías, que está amenazado de muerte por Jezabel, la esposa del rey Ahab, que por X circunstancias que nos vienen ahora a cuento, para no alargar, manda con todo el poder de la corte, el poder real, a buscarlo al profeta Elías para asesinarlo, para degollarlo. Así que el profeta Elías sale escapado de Jerusalén, va al desierto, llega a la montaña del Horeb, la montaña de Dios, se mete en una cueva, en una gruta, siente que Dios lo llama y sale, y ahí se produce una serie de fenómenos cósmicos muy fuertes, como también aparecen en el Evangelio. Primero un vendaval, un viento tan huracanado que partía las piedras, después un fuerte terremoto, finalmente el incendio de un fuego enorme. En cada una de estas tres manifestaciones cósmicas dice el texto que allí no estaba el Señor. Hasta que finalmente el profeta siente sobre su rostro una suave brisa. Y entonces Elías se dio cuenta que estaba delante del Señor. Nosotros necesitamos hacer de este texto y del Evangelio una lectura simbólica, no literal, porque no es literal. Y porque si hacemos una lectura literal es inviable que se produzcan tres fenómenos cósmicos sucesivos que por otro lado no tendrían ninguna significación como tales, pero si los leemos simbólicamente, esto de poder escaparse de una amenaza de muerte e ingresar a una gruta, la gruta, la caverna, es una metáfora, un símbolo de la interioridad del alma. Lo decía Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz, las cavernas, las profundas cavernas del alma. Así que se ve que el profeta en algún lugar se escondió y se metió en su corazón. ¿Y qué encontró en su corazón? Atacado de pánico como estaba. Lo primero, un viento huracanado, una enorme movilización, un descontrol total, como es lo que es un viento huracanado. En segundo lugar, el terremoto. La tierra es un símbolo de lo estable, de la estabilidad. Por eso cuando hay terremotos, todo el mundo huye despavorido porque se te mueve el piso. Bueno, a este hombre se le estaba moviendo el piso y ahí está el terremoto. Y finalmente, un incendio, un fuego que arde, la bronca que tenía mezclada con el miedo, el pobre Elías. Las tres manifestaciones cósmicas, entonces, son reflejo de sensaciones o experiencias psíquicas, porque siempre lo cósmico tiene su correlato en lo psíquico, lo externo con lo interno. De hecho, vieron que hoy es un día de sol espectacular, como hacía tiempo no teníamos, y eso nos pasa en los días de sol, estamos más alegres, más contentos, más predispuestos a salir, a pasear, a hacer asado, etcétera. Y cuando te toca una semana nublada, oscura, de lluvia, estás más bien anímicamente para abajo, che, ¿cómo está ahí? ¿Cómo el día? Porque lo cósmico y lo psíquico tienen su correlación. Así que estos fenómenos cósmicos descritos por el libro de los Reyes están aludiendo a un estado del alma, de la psiquis del pobre Elías. Lo cierto es que cuando este hombre puede atravesar esas napas conflictivas de su persona, de su interioridad, llega a un nivel más profundo, se calma, y en la calma de su napa interior más profunda se encuentra con que ahí está Dios. La suave brisa es eso, ¿no? Como una especie de caricia suave, donde Dios te dice: yo estoy, Elías, tranquilo. De hecho, el profeta va a sobrevivir a todo esto. Y si saltamos el Evangelio, ocurre otro tanto, donde también aparecen en escena fenómenos cósmicos importantes, como el fuerte viento, que produce un oleaje en contra de la barca donde van navegando los discípulos. Escucharon la escena, Jesús manda a los discípulos a la otra orilla del mar de Galilea, él se va a orar a solas, a una montaña, toda la tarde, hasta la noche estaba ahí orando a solas, y en el medio del lago, con una tempestad, viento en contra, oleajes, los discípulos están asustados. Como si fuera poco eso, aparece Jesús caminando sobre las aguas. Y aquí entonces hay estos otros dos fenómenos, ¿no? El agua y el viento. El agua como elemento cósmico, ¿no? Los cuatro elementos: el fuego, el aire o el viento, la tierra y el agua. En este caso, el agua tiene que ver con todo lo que significa la afectividad, los sentimientos. Lo acuático habla de los sentimientos y de las emociones. Por eso es que el agua tiene que ver con la seguridad o la inseguridad afectiva. Y ahí aparece Jesús caminando sobre las aguas. No me gustaría que nosotros hiciéramos una lectura de como si Jesús fuera una especie de David Copperfield del Nuevo Testamento, haciendo piruetas y magia. ¿Qué tiene que ver que Jesús camine sobre las aguas? ¿Estará diciéndonos algo más importante el evangelista que enunciar un fenómeno bastante raro, por otro lado? ¿No estará diciéndonos acaso que Jesús se enseñorea, es decir, que es señor de sus afectos, de sus sentimientos, que es un hombre seguro de sí mismo por el amor del Padre hacia él, porque tiene el corazón lleno de amor y por lo tanto camina sobre las aguas, sobre el mundo de las emociones y los afectos con total serenidad? Bueno, ahí aparece Jesús. Los discípulos en medio de la barca ya estaban, dije, con miedo por las olas en contra y el viento, etcétera, y lo confunden a Jesús con un fantasma. Es un fantasma, dicen, es el cuco. ¿Qué es un fantasma en el fondo? El fantasma es una personificación de nuestros miedos. Si nosotros le sacáramos la sábana, digamos, al fantasma, ¿qué hay debajo de la sábana de un fantasma? Nuestros miedos. Por tanto, los discípulos en esa noche están expresando su temor, de tal modo que hasta lo confunden a Jesús como una figura amenazante para ellos. Esto es una gran confusión, ¿no? Que cuando estás en pánico confundís todo, confundís que tu amigo es tu enemigo. Un montón de gente, cuando está en la mala, pero la mala mala, cree que Dios le manda un castigo, le manda una prueba, que Dios está en contra suya. Es una enorme confusión, porque si mi amigo, si el único del cual puedo fiarme es mi enemigo, entonces internamente se me mezcló todo. Bueno, es un fantasma, es la amenaza. No, pero, soy Jesús, tranquilícense, soy yo, dice Jesús. ¿Qué quiere decir que los discípulos vivieran a Jesús como amenazante en algo, o lo confundieran, que les diera un poco como de temor? Y yo no creo que se refiere simplemente a que lo confundieron de noche en medio del lago, sino que seguir a Jesús por el camino hacia donde Jesús se dirigía, cada tanto a los discípulos les provocaría un cierto temor. El Evangelio es una propuesta tan audaz, tan radical, tan intensa, tan comprometedora, que provoca un poco de temor. Más, yo diría, si ninguna vez el Evangelio nos provocó algo de temor, no sé cómo es nuestro compromiso con él. Porque en última instancia el Evangelio tiene una radicalidad tal que es seguirlo a Jesús para dar la vida, para entregar nuestra vida amorosamente, para comprometernos intensamente en el amor. A todos nos tiene que provocar un poquito de miedo, como cuando yo me tuve que ordenar cura, cuando vos tuviste que casarte, cuando vos diste un paso adelante en un compromiso de tener un hijo más o lo que fuere. vivir el amor, digamos, generosamente, que esto es el Evangelio, provoca en algún punto un cierto miedo si lo tomamos en serio. Por eso entonces, bueno, ahí aparece, me parece, esa sensación de temor que cada tanto a los discípulos les provocaría este hombre. Lo cierto es que Jesús, Pedro le dice a Jesús, bueno, si sos vos, mandame ir sobre el agua a tu encuentro. Vení, le dice Jesús, y Pedro se baja, y cuando ve el oleaje empieza a hundirse en el agua. Podríamos decir, Pedro se hundió en un mar de dudas. ¿Cuál es la duda básica y por tanto el temor radical de cualquier ser humano? Tiene que ver con lo afectivo. Jesús camina sobre las aguas, sobre el mundo de sus afectos y emociones. Pedro se hunde allí porque no confía, porque duda de Jesús. ¿De qué duda? A ver si es él o no es él. No, duda del amigo, duda de su amor. Nuestras dudas finalmente son justamente de si somos queridos o no. Todos, dijera al comienzo, tenemos nuestros miedos. Yo diría, alguna vez me lo escucharon esto, ¿no es cierto? Hay como propuesta muy genérica, dos grandes tipos de miedo. Los miedos más propios del hombre, del varón, que tienen que ver con la impotencia. ¿A qué le tiene el hombre? ¿A qué le tenemos miedo los hombres? A la impotencia, al no tener el control, a no poder, a no tener la solución de los problemas, a no ser capaces y capaces de proveer. Cuando la vida se nos va de control, los hombres nos ponemos ansiosos, y la ansiedad básica femenina tiene que ver con el abandono, con quedar solas, con no tener un compañero que acompañe su camino de la vida. El abandono, la soledad es el temor básico de la mujer, así como la impotencia es el temor básico del hombre, y esto por supuesto es genérico, porque después uno puede tener cualquiera de estos dos temores y otros tantos. Pero fíjense cómo en el medio del mar de Galilea acontecen estos dos temores. Los discípulos están fuera de control en una barca sometida por el oleaje y el viento en contra, y es de noche, y están en medio del lago, y encima están solos, se sienten abandonados, porque Jesús está en la montaña. Así que la escena de Pedro hundiéndose en el agua tiene que ver con una profunda inseguridad en el amor de Jesús hacia ellos. Bueno, nuestra vida es sí o sí necesariamente un transitar un montón de experiencias lindísimas, muy alegres, de consuelo, seguramente las experiencias más lindas, más consoladoras, más llenas, más plenas y felices son cuando estamos acompañados por amores seguros, por buenos amores. Y las experiencias más conflictivas tienen que ver con amenazas de la vida, pero sobre todo con el tener que atravesarlas solos, sin apoyo ninguno. Por eso el temor que supera todo temor, el terror, podríamos decir, desde el punto de vista humano, es el terror a perder el amor, a no ser queridos ni queribles. Por eso es que cuando a nosotros nos toca atravesar situaciones difíciles, lo que necesitamos no es que mágicamente desaparezcan esas situaciones, lo que necesitamos es una compañía que justamente no elimine el riesgo que atravesamos, pero lo haga posible atravesar, porque puedo apoyarme. Vos en tu pareja, en tu cónyuge, vos en tus padres, vos en un amigo, vos, yo, todos en nuestro Dios. Dios nunca entonces nos va a liberar de las situaciones que puedan sobrepasarnos y que puedan entonces provocarnos temor, pero sí nos va a acompañar siempre. Y Dios nunca tenemos que proyectar sobre Él nuestros miedos y confundirlo como un enemigo, confundirlo con un fantasma, porque Él silenciosa pero fielmente estará siempre a nuestro lado para poder sostenernos, como lo hizo con Pedro. La escena entonces termina del Evangelio, donde Jesús lo toma a Pedro de la mano, y tomarlo de la mano es un acto simbólico, corporal, del vínculo. A ver, Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Bueno, no hubo una respuesta. La respuesta es por miedo. ¿Por qué lo negó Pedro a Jesús, que lo quería tanto en la última cena? Lo negó por miedo, porque somos todos miedosos y el miedo a veces nos traga. Bueno, lo incorpora a la barca y dice que automáticamente se calmó el viento. Es obvio que no se refiere de nuevo al elemento climático cósmico, sino se calma la tormenta interna de los discípulos. Jesús les debe haber dado a ellos confianza. Decimos, muchachos, tranquilos, están conmigo, síganme, vamos para allá. Por eso termina la escena del Evangelio de hoy con un acto de fe arquetípico, ¿no? Los discípulos se postran delante de Jesús, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Un acto de fe, como el credo que vamos a rezar ahora, ¿no? Dogmático casi. ¿Cuál es el mensaje del evangelista? Bueno, que en los momentos de adversidad, de dificultad, tenemos que creer. Y creer es un acto de confianza sobrenatural, que no nos impide temer, no. Nos ayuda a temer y traspasar nuestros miedos para no paralizarnos por ellos y transitarlos sostenidos, como agarrados, ¿no? Como Pedro con Jesús, de la mano de Dios, para poder no claudicar en nuestra misión, en lo que tenemos que ser. Todos tenemos que hoy, mañana y pasado salir a vivir las circunstancias que nos toquen. Cuando nos dé miedo no podemos acobacharnos en la gruta como Elías y escuchar solo nuestros terremotos interiores. Tenemos que aprender a tranquilizarnos para que en la brisa suave del profeta Elías o en el viento calmado del Evangelio escuchemos la voz de Dios que nos dice: yo estoy con vos.